especial. Los carros hidrantes listos a atacar. La puesta en escena para victimizar. El orden victimario que no duda en matar. La historia se repite, huye el conspirador. Puesta escena vencida para la represión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento del Poder 99.7, Chevarracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos hasta las 21 horas, esto es Vientos de Poder aquí en la 99.7 FM Chevarracas, desde Barraca Capital de Buenos Aires. Sí. Un día caluroso, un día movidito, ¿no? Bastante movidito, así que hoy le vamos a dar un poco de velocidad a todo esto, ¿no? Corte de ruta y asamblea, como se diría. Así lo decía un cantor, ¿no? Pero lo dicen los compañeros luchadores. ¿Ayer fue día del cantor o día del cantante? No sé, el día de los cantos, no sé. No sé cuándo es el día de los cantos. Gracias, Estelita, acá al lado la mío. La señora Gastela, sirviendo como siempre acá. Nos está teniendo como con tragos suculentos, como se dice. No piensen mal, ¿eh? Es agua. Es verdad, esto es agua. Eso es agua. La gente dirá, no. No, agua no. Pero bueno, es para matar un poco la resaca también y bueno, la sed, ¿no? Bueno, hoy la gente, como te venía diciendo, hubo cortes por todos lados, ¿no? Sí, muchos cortes. Está muy descontenta con las cosas que está haciendo el 700.000 puestos de trabajo. Sí. ¿No? El muchacho, sí. Señor Mauricio. ¿No? Sí. Que es padre de cáncer, el padre, o bueno. Pero nada. Gracias, señor Estela. Y nada, ahí. Diga. ¿Sí? Ahí está Estelita, ahora sí. Buenas tardes. Un cariño a todos los que se están escuchando. Y un beso a mi amiga Sandra. Sandra, sí, Sandra de la Fe. Sandra y mi amiga Jackie, te mando un besito grande. Sí. Y a mi amigo Pucheta. Y saludamos a todos los que se van conectando en la web en chebarracas.blogspot.com. Avisamos que cuando apenas llegue la banda vamos a estar transmitiendo también vía Facebook Live. Van a poder ver a la banda también, a conocerla. Como está todo en bola acá. Adelanto que van a estar viniendo y ellos van a estar también compartiendo el escenario del 24 de marzo ahí en el Nunca Más, edición número 12. Así que ellos van a estar hablando un poquito de la historia de la banda y cómo se vienen preparando para este 24 de marzo en el Congreso que van a estar tocando. Bueno, sí. Vamos con unos temitas, ¿le parece? Bien, sí, sin antes no dejar de saludar a los amigos de Velocidad 22 que hacen la apertura de Telesitiados. Y hoy, en este caso, tenemos la cortina de Bastardos, así que estamos escuchando Bastardos de fondo. Van a acompañarnos en toda la cortina del día de hoy. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema de Insignia, ¿le parece? Vamos con Marinero del Fin del Mundo. No. Mirando la costa de Jersey, buscando el botín en los mares, pisa tu bandera de hueso. Fantasmas recorren cubierta. Cañones contra la corona, un granero sin alcanzable. Vientos, tormentas y mareas, por siempre tu eterna condena. Estamos en la Sociedad de Fomento General San Martín, en San Fernando, la fecha que organizó la Speed Metal Army con las chicas en Dispose. Y bueno, vamos a hacer unas preguntitas. Estamos con Lau. Tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos. Pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde todavía como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad, la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra, de cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma, y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad.

Bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Cristian, ahí? Estuvimos escuchando anteriormente a Rip, Lejos. Esto es del EP del 2015, su primer EP, digamos, de los amigos de Rip. Anteriormente escuchamos Zona Negra, Profetas de Nadie. Y en primer lugar, Marineros del Fin del Mundo, de Insignia. Bueno, ahí después estaremos tirando la fecha del 24 de marzo. Sí, justamente podríamos aprovechar y hablar ya cuando estemos con los chicos que van a estar tocando también. Sí. Los amigos de Urgut, que van a estar tocando ahí en el 24 de marzo, ahí en Plaza del Congreso. Sí. El día 24, justamente, a partir de las 16 horas, ¿no? Pero hay muchas novedades más, no es solo que van a tocar bandas, también va a haber radio abierta, va a haber algunas exposiciones, va a haber un poco de ferias, así que va a estar bueno, la cultura metálica, así que no se pierdan, vayan temprano, después vamos a tirar bien la data para que no se pierdan nada de lo que se va a hacer en esa jornada, así que bastante importante y muy importante, mejor dicho, para nosotros también, lo que vestimos de negro. Lo veo concentrado, amigo. Se anda medio mal la aparatita, ¿no? Anda mal internet todavía. Sí, che, no sé, allá que anda quilombada. Qué macana eso, ¿no? ¿Qué onda? No sé, allá que anda. Quilombete con todas las líneas de teléfono, sí. No sé si es un boicot de los Yankees, pero bueno. Bueno, saludamos a Pablito Metrallero, que está conectado. Me mandó un mensaje que ahora enseguida lo vamos a escuchar. Felicitaciones. Quería decirle a Pablito por el hijo que anda haciendo karate. Qué grande. Saluda al chango. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar después con Pablito Metrallero, que me acaba de mandar un mensaje, que está conectado. Bueno, la gente, en general, a todos los Battlecry amigos, que es un grupo de WhatsApp también, donde el grupo es muy federal, ¿no? ¿Usted el sábado anda por allá, por la zona oeste, puede ser? Voy a estar por la zona oeste, sí. Sí. Voy a estar por ahí. Bueno. ¿Después quiere tirar esa fechita? Sí. También vamos a tirar la fecha donde va a tocar, de lo que recuerdo, Orgullo, Fisura, Mr. Kill y más bandas. Y vamos a tirar la dirección también. Eso va a ser en La Ferrera, en la canchita. No sé si lo tiene a mano o lo busco yo por ahí. No, búsquelo usted, porque le estoy buscando la del 24 de marzo. Muy bien, busque la del 24 de marzo. Acabo de escribir. Ajá, bien. Hay algunos que están teniendo problemas para escuchar, dicen, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Por eso hay un pequeño... Sí, pero por el blog está complicado, che. La burra y la rep. Sí, esto es culpa de la burra. Bueno, puedo decir si quiere... No echar la culpa a alguien. Siempre la culpa a alguien. Sí, igual sepan que después compartimos el audio del programa grabado. Esto va a salir grabado después. Vamos a estar compartiéndolo para que lo puedan escuchar, lo que no pudieron escucharlos en vivo y en directo, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Seguimos pasando los programas grabados? Por supuesto, los días sábado 19 a 21 horas por FM Che Barraca 99.7. A la hora del asado, como se dice. Ahí, cuando estás haciendo el fueguito, pum, te clavas ahí el programa, lo puedes escuchar. Bueno, si quieres, le tiro la fecha el domingo 24 de marzo. Sí, tiene nomás la data. Bueno, Ira Nativa. Sí. Serpentor. Sí. Furias. Bandera de Nieblas. Sí. Metralleros. Ajá. Y los compañeros que están acá, los U. Ahí lo tienen, U-Bot. Muy bien. Así que en cualquier momento le vamos a hacer una entrevista, vamos a preguntarle su vida sexual, cuántas veces cayó en cana. ¿No? Están atentos escuchándolo. Van a tener que hacer ping pong de preguntas y respuestas. Ahí va, está llegando Silvio Soldán para hacer las preguntas. Muy bien, o sea usted. Muy bien. Nada. Seguimos ahí con Miedo Poder, como le comentaba, hoy anduve ahí hurgueteando ahí por la zona del centro con varios, con los compañeros, para salir por el tema de las situaciones que está pasando en el país, que está generando el señor y los señores gobernantes que tenemos acá al frente, que están, se están armando muchas macanas en el país y a la clase trabajadora. Y hay una cosa que manipula mucho los medios de comunicación, que manejan, que le siguen tirando, que la gente que va a las marchas son gente extranjera. Sí. Esa es una de las cosas, ¿viste? Y una de las cosas que te da bronca, viste, porque siempre crachan los extranjeros, viste, pero hay la mayoría de los extranjeros que están en una situación muy precaria. Le salta el Bolsonaro, ¿no? Sí. El como se llama, el Yankee también. Sí. ¿No? Y lo más loco es que son gente, viste, que están, que antes decían una opinión, ahora dicen otra, viste. Y es re loco eso, viste. Pero bueno. Sí. Todo cambia, viste, con un poco de formación a estos compañeros y a esta gente, viste, va a entender las cosas. Pero bueno. Complicado. Y van a entenderlo. Pero nada, esto es el 24 de marzo a las 14 horas puntual, entrada gratuita en el Festival Nunca Más 12, si no me equivoco, sí, en Plaza 12. Congreso, Avenida Rivadavia, Rodríguez Peña, uh-huh. No olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos. No. Esto sería la consigna de que siempre hacemos mayormente todas las organizaciones, ¿no? Como de fondo también, ¿no? Sí. De no perdonar a los que pasó acá en el país, ¿no? Sí. En esa época. Muchos amigos, muchas amigas, muchos parientes hemos tenido y no han contado la situación que pasó en la época de la dictadura. Por eso digo, ahora el jueves que viene, seguro que en algún momento, media hora, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a contar un poco de historia, lo que pasó, para no olvidar, ¿viste? Porque hay muchos que dicen que nos olvidamos, ¿viste? Uh-huh. Nos olvidamos lo que pasó acá y nos seguimos quedando con las cosas que están pasando ahora y por eso opinamos lo que opinamos de bardear a los extranjeros. Como dicen los chicos de Velocidad, ¿no? Mientras la TV destruye tu cerebro, ¿no? Así nos vamos olvidando. Bueno, hoy había una situación que quería comentarlo acá con los medios, la gente de Clarín. Que había una cosa que... ¿Usted lee ese diario? No. Hoy los periodistas que estaban caminando queriendo hacer entrevistas, denigrante lo que hicieron. Esto fue en la 9 de julio, ¿no? Sí, en la 9 de julio. Así como sobrando, diciendo, vamos, que dejemos que opinen cualquier cosa acá, los que están acá. ¿Viste? Claro. Una periodista conocida que... Sí, ya me imagino que... Una rubia. Sí, la rubia. Aparte, usando al camarógrafo como empleado, ¿viste? Uh-huh. Vení, vos seguime, dale, vamos para allá, ¿viste? Pobre pibe llevando todas las cámaras, los cables, todo, y la tipa con el micrófono solo. Sí, sí. ¿Dónde está la solidaridad periodística ahí, no? También digo. ¿Me entendés, no? Que tengo. Sí, entiendo. Sí. Bueno, llevarle algo, me saludaron, muchacho, por. Nada, cero solidaridad. Y una de las cosas que todo piola fueron los medios independientes que estaban dando vueltas. Como venían, siempre, sí. Estaban ahí, opinaban. Aparte, estaban en la causa, todo. Hoy marchamos con los cartoneros, viste, con empleados, viste, un montón de gente, vecinos. Y con otras organizaciones, viste, con Barrio de Pie, nosotros como Frente Popular de Santillán, viste, hubieron corte en otro acceso al puente, viste, que eso es una de las cosas que le duele al Estado, viste, y también como difunden también los medios de comunicación, viste, en vez de difundir la consigna de por qué se corta, prefieren difundir poniendo una imagen del piqueteo violento, corte y nada más, viste, pero no se difunde el por qué. De fondo se está cortando. Por eso digo que la mayoría que están escuchando este programa, espero que tengan un poco de conciencia del por qué también se está cortando, porque hay muchos que están pagando la boleta 2.500 pesos, 1.200 pesos de Abel, 3.000 pesos de agua, y todo suma, ¿viste? La plata no alcanza. Es increíble que ahora el mes que viene aumenta la boleta de vuelta, están diciendo, se va a ir a 25 pesos. Y así estábamos, ¿me entendés? Sí. Y nada. Así que de acá, hasta que termine el mandato del el muchacho este, y una de las trampas que se pienso que se va a mandar el chabón es que, viste, que el tema del gas. El aumento acá dice que no vas a pagar con el aumento hasta diciembre. Ahora te digo, después de diciembre agarrate los pantalones. En diciembre dice te acumula todo. Pero bueno, así estamos. Y sí, y lo que va a quedar, ¿no? Porque hizo mierda todo, si es que se va este, ¿eh? No sea cosa que siga. lo que va a dejar también, ¿no? Lo va a dejar hecho pelota y el que viene, obviamente, como el gobierno este que está ahora, dedicarse a culpar lo que hizo el gobierno anterior. Y así estamos, ¿quién paga el pato? Siempre la gente, ¿no? La gente trabajadora, los que se levantan temprano a la mañana para ir a laburar. Lo que ponen en el lomo. Boleto, viaja mal. Claro. Otra cosa, repudiamos el operativo represivo que hubo el domingo en la Feria de San Telmo, ¿no? Que ahí también hubieron compañeros ahí que también lo han cagado a palo, los señores los señores, los perros de la reta, como le digo yo. Sí. Que ahí se ve que tenían ganas de romper la bola, salieron un domingo a tomar mate al Parque Lezama y vinieron, oh, molestó a un pobre artesano que vendía un par de chucherías que, vos sabés, históricamente siempre se vendieron siempre. Ahí, viste. La verdad que es increíble el operativo que armaron, ¿para qué? ¿Con qué fin? Y pegarle a las mujeres, ¿no? Porque decía, salió uno crachadísimo, un milico, vi una foto. Sí, salió un grosso que vos sabés que le vuelve a sacar la chapa y el chumbo. Ya se sabe maricón, quién es, ¿sí? Igual está identificado el tipo ese. A ver sí, si, bueno, se hace ya tiene algo. Una causa. Tiene una causa porque mató un perro. En Parque Patricio. En Parque Patricio. Sí, le he leído eso. Así que, aparte ya con esto, me parece que no sé. Y esto, bueno, vos sabés que son la resaca del 2001 estos chabones, ¿viste? Son los que le dieron cargo de vuelta. Ahí tienen, para que todos sepan. Estos bichos son los que vienen del 2001 con que los sumieron de vuelta, ¿no? Y la idea que le dieron laburo, ¿no? De vuelta. Así que nada. Nada, eso. Faltaba que agarren los pobres artesanos y les pongan la cosa de Nima, que lo mataron a Nima. No sé, bueno. Faltaba, Porque es increíble, porque pibes que están quietos, parados, no haciendo nada, vivo, pum, lo agarraron los pelos al piso, está como delincuente. La verdad que es increíble, indignante lo que pasó. Pero nada, che. Ahí bueno. Espero que los que estamos. Los que andamos con la remera negra, dejemos opinar boludeces y decir, che, apoyo a los botas, toque. Dejemos romper las pelotas, ¿me entendés? Porque la verdad que te da bronca por las opiniones que también hay de algunos boludos, porque me parece que es incoherente, loco. Nosotros hemos tenido amigos jefes que han vendido discos en la calle, sí. Y si hubieran estado ahí también le iban a cada palo. Y es injusto también. Porque si está pasando en Rivadavia un domingo, ¿se acuerdan los domingos cuando iban a comprar los discos? Sí, ¿me entendés? Y ya se enrejaron las plazas. Sí. Lo sacaron los pobres viejos de acá de Parque Patricio porque bailaban tango. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, ¿qué gobierno? Este es medio Bolsonaro este. Sí, terrible. ¿Me entendés? La verdad que es increíble cómo nos quitan la alegría en las expresiones populares. Digo, no, yo voy no por el palo nuestro, sino por varias ondas, ¿viste? Porque por ahí hacen una movida, lo echan, lo sacan a los palos. ¿Viste? Por eso digo que todas las bandas estemos juntas. Y nos dificulta a nosotros el día de mañana que queramos hacer algo en un espacio abierto, claro. En un espacio público. No. Tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque querían obviamente. Querían prohibir el homenaje a Papo también. Ah, también. ¿Qué eso, más? De acuerdo a eso. Bueno, los tipos, ¿qué hacen? Los señores estos, se ve que tienen una ideología. Porque quieren armar Metrobús, Placita, todas estas cosas, ¿viste? Para que la gente de clase media alta esté contenta y sí. Que Susana Mirta opinen, ay, ay, qué lindo que son, qué lindo el país, ¿viste? Y se estén cagando en la gente que está cagándose de hambre, ¿no? Pensemos un poco, reflexionemos un poco la próxima vez que vayamos a votar, porque pienso que con esta boludez que quieren meter el voto electrónico va a ser como la escena de los Simpsons, ¿viste? Votar la cara esa y sale la otra. Sacar la cara esa y sale la otra, ¿viste? Y entonces está esa también, la trampa por el tema de los hackers. Así que también, ¿viste? Se viene hablando demasiado también. ¿Eh? Se viene hablando bastante. Sí. Y nada, esto todo. Sí, diga. No. Sí. Quedá, rompe todo, rompa todo. Tengo ganas, pero bueno, lo haría con música. No. Pero nada, bueno. Sí. Vamos con unos tipitos porque sabes que si no terminamos de hablar. Tranquilo, bastante. No, mire, tranquilo. Vos sabés, ya me conocés. Tengo una idea, mire, desde Santiago del Estero. Nuestro corresponsal, el amigo Carlos Figueroa. El que anda en, ovni, en un ovni ahí en el que anda buscando la luz mala. El alma mula. Nos ha mandado material desde allá, así que vamos a compartirlo con todos ustedes. Primero vamos a mandar, dos bandas nos pasó, ¿no? Nos pasó Sarcasmo de Santiago del Estero y nos pasó. Una banda de Formosa. ¿Sí? Vamos a pasar primero la de Santiago. Mandamos saludos a toda la gente de Santiago del Estero. Un abrazo grande ahí a todos. Y a los la gente de Formosa que estás nombrando. Y a los que ni acá día están nadie. Resistiendo allá también. Totalmente. ¿Eh? Así que vamos a pasar primero a Sarcasmo de Santiago del Estero. ¿Te parece? Sí, señor. Y bueno, vamos a escuchar. Hola, soy Esteban, guitarrista y compositor Sarcasmo. Somos una banda de San Diego del Estero Capital, conformado por 5 personas. Gastón en el bajo, Guillermo en la guitarra, Ezequiel en la voz y Gabo en la batería. Y bueno, y Esteban quien les habla, guitarra y coros. Los siguientes temas son adelanto de nuestro próximo EP que está a punto de salir posiblemente en abril. Los temas son Ángel de la Muerte y Ciencia del Terror. Y bueno, para contactarse con la banda pueden encontrarnos en Facebook como Sarcasmo Horror Punk y en Instagram como sarcasmo-sd. Del terror. mirando siempre al dolor. Bien, bien, bien, volvimos. Estamos en la 99.7 FM Chebarraca. Estamos hasta las 21 horas. Ya están los chicos de la banda aquí en el piso. Recién escuchamos Sarcasmo de Santiago del Estero. Así que mandamos un cariño grande a los amigos de Sarcasmo. Ahora vamos a escuchar algo también que nos dejó el amigo Carlos Figueroa. Alias Ñaño, él estaba antes en el piso, ahora está allá en Santiago y queda como corresponsal, así que él sigue buscando la luz mala, ¿no? O el alma mula, ¿cómo es? No sé, se queda a hacer cargo de uno de los hijos mientras. Ah, era distinta la cosa. O quiere tener actividad sexual con alguno de esos bichos. Bien, pero bueno. Es medio alacrán, ¿viste? Como el alacrán en Santiago, ¿viste? Sí. Yo cuando fui allá. ¿Por qué alacrán? Me suena medio. No, ¿viste los bichos? ¿Alacrán no ataca con la cola? ¿No pica con la cola o es el escorpión? No sé si el ñaña pica con la cola. ¿Por eso? Algo picará el ñaña. Ya no se mete la vida sexual de no. Pero bueno, nada. Man, saludo al ñaña. Sí, mano, se lo extraña tomar los vinos acá. Que no se enoje, que siga mandando material de allá de las provincias del norte. Así que, che, aparte nos manda también algo de Formosa, La banda se llama Outlaws. Yo no sé mucho inglés, no sé si lo dije bien. U-Boats. ¿Cómo es? U-Boats. No. La banda de esta de Formosa, digo. No, ustedes no. Con ustedes estamos en un ratito. Pero nos acaba de mandar material también de Formosa. Y se llama Un Laus, algo así. Desde Formosa. Y vamos a escuchar ahora un temita de ellos y un saludito que nos deja para Vientos de Poder. Saludos, les habla Génesis Zárate, vocalista y guitarrista de Speed Onslaught, thrash metal maligno de la provincia de Formosa Capital. Un saludo y agradecimiento a Vientos de Poder por el espacio. El tema que van a escuchar es de nuestro segundo demo, Worship the Black Flame. Y el tema se llama Black Witchcraft. We'll be right back. Bien, bien, bien. Seguimos en la 99.7. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Recién estábamos escuchando una banda de Formosa llamada Onslaught. Mi inglés es básico, pero básico, Espero no ofender a nadie. Y anteriormente escuchamos a Sarcasmo, Dos bandas del interior, una de Santiago del Estero y otra de Formosa. Así que agradecemos a todos los que se conectan y van saludando por el Facebook Live. Entre ellos a Scrock Trash desde Brasil. También está Laura Bulan de Bariloche. Sí. Adrián Segor, aguante Agua Trío, dice saludos de Agua Trío. También Luis Gómez, Luis Gómez, hola hermanos, dice Flavio Nahuel, y así varios más. Vamos los pibes, dice Horacio, dice Andariego, dice qué grande Cristian. Bueno, no tenía que leerlo. No se puede escuchar la radio. Bueno, ahí dice lo bueno es que ahora está saliendo por aquí por el Facebook Live. Bueno, lo pueden llegar a ver. Eso es bueno, usar otras cosas alternativas. Así que bueno, Luis Gómez desde Cuyo dice, bueno, ahí creo que sigue escribiendo Hiroshi, nuestro compañero Hiroshi, dice aguante gente, disculpen la ausencia, pero me quedé cerrado en el baño. Pero esta vez no pude, me quedé sin papel higiénico y bueno, no puedo salir ni emitir un sonido. Las cuerdas vocales, bueno, sabemos que está con una disfonía bastante complicada, habla como puede. Eso pasó porque tocó justo la pared de la casa de Ricardo y ahora y tenés a vos, viste, por eso dije, no pase por esa casa, viste. A Carlos de Lanús, Carlos de Lanús, así que a Miguel Arcaico, bueno, a Carla, y no me quiero olvidar de nadie, pero son varios ricos. Hermano, saluda al muchacho Temperley, este que no sé de dónde es, de la estación ahí, el señor Don Bú. Y si es Temperley, seguro que en Temperley. Sí, él vive ahí en las vías de Temperley. Claro. A Pablito Metrallero, saluda a Hussein, dice, y a los Ubuts. ¿Lo dije bien así, Ubuts? ¿Está bien pronunciado? Ubuats. Ubuats. Ubuats. Se pronuncia todo así. ¿Cómo se escribe, digamos? A Gabriel Curi. Gabriel Curi también manda saludos, aguante viento, saludos a los muchachos, dice pasen un tema de Ira Nativa que también participa del Nunca Más, saludos Cristian. Bueno, vamos a intentar pasar, si no podemos hoy lo hacemos el programa que viene, que va dedicado justamente para el 24 de marzo completo, así que vamos a pasar todas las bandas que van a estar tocando justamente el día 24 de este mes. Sí, le vamos a dedicar un poco al programa para las bandas que van a tocar. Exactamente. Y podríamos, ¿no? No sé si te parece pasar de las bandas que han pasado en las demás fechas. También, ¿no? Eso. Y vamos a pasar desde los 12 años que estuvo saliendo el Hacemos Nunca Más. Como un compilado, como se dice. Vamos a ahí, ¿no? Pasar, exactamente. Dale. Así que vamos a hacer de eso. De la primera banda hasta la última. Bueno, y ahora estamos con los amigos de U-Boat. Bueno, ahora vamos con los muchachos, vamos a preguntarle cuántas veces cayeron en cana, cuántos pibes tienen, si están haciendo los trámites de la asignación, qué onda, comenten cosas de su vida. Claro, vamos a preguntar cosas divertidas. Cosas divertidas, vamos a hablar de la realidad. ¿Los quieren a Macri? No, no puedo esperar para cantar esto. Bueno, muchachos, cuéntame, ¿qué andan? ¿Qué hacen? Bueno, loco, nosotros somos los U-Boats. Nada, mil gracias por la invitación, aguante, una masa. Sabemos que viene hace mucho Vientos de Poder, un programa que viene aguantando el metal hace un montón, la verdad, un montón para nosotros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos re felices de tocar el 24. Ustedes no lo podemos creer. Todavía no nos cae mucho en la pincha. Sí. Bueno, ya está llorando. Todavía no sabemos si es un error, a decir y era otra banda, y caímos nosotros. Pero la verdad que re felices, loco. Estamos laburando hace. Bueno, antes la banda tenía otra formación. Después se partió la formación, los dos chicos ya no quisieron seguir. Estábamos nosotros con Berry el bajista, yo Hussein cantando. Trajimos a Fer la ardilla en la guitarra. Y a Fabio en la batería, que va a andar ahí online. Aguantando que no pudo venir, loco. Igual bueno, va a 24, vamos a tomar una birra, seguro. Vamos a tomar una birra. Y bueno, cuando pudimos arrancar de nuevo con ellos, pudimos hacer algo un poco más heavy, más trash. Antes era medio punk, tirando a heavy. Nosotros queríamos hacer algo más heavy, íbamos despacito yendo para ese lado y los que se fueron eran los más punk. Igual aguante el punk también, pero sí, nosotros queríamos hacer algo más heavy, más trash. Y por suerte con los chicos nos entendimos a los dos minutos con eso. empezó... Y salió de toque. Así que por suerte con la nueva formación le estamos dando con toda, estamos re contentos y imagínate que tocar en Nunca Más es... ¿Y cómo se conocían así, igual como lo descubriste a él? ¿Lo sacaste de un bar? Estaba revisando la basura. Mucha suerte, vos sabés que yo y el batero caímos el mismo día. La primera vez que fue el batero era el primer día que iba yo. Y yo porque vi la publicación de ellos en Facebook. Y el batero cayó con un amigo que era otro violero que también vio la publicación y no iba a ir, y el tío le dijo: che, mirá, encontré una publicación, unos muchachos están buscando gente para una banda onda trash, tirando a este tipo de bandas. Y se prendió, fue, después el otro violero tuvo un tiempo con nosotros y se fue, pero el batero nos quedó y hicimos un requito. Bueno, sí. Sí, y ahí el tema, ¿cómo lo sentiste vos? Porque vos estabas mucho más de la banda, el perfeccionar ya lo que es el ritmo, el sonido, ¿no? Como vos decías, haciendo punk, porque yo a él también lo conocí, de una banda punk, y también, ¿no? Mucho antes, después, viste, ir cambiando el sonido, sí, ¿no? No despreciando lo que no, son punk, por, viste, por. Obvio, porque... Yo pero tengo muchos cosa. Amigos punk, ¿viste? Sí, sí, pero viste, por ahí querés perfeccionar y que la comunicación de la letra, perfeccionar la letra, que más que, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo y nosotros, lo que pasa es que lo que hacíamos antes no lo hacemos más. O sea, las canciones anteriores quedaron ahí. Está buenísimo todo, pero nos fuimos más para otro lado, entonces fue como empezar de nuevo con ellos, en ese sentido. Aparte... Empezar de cero. Y fue así, fue arrancar de cero. De hecho, arrancamos, ellos estaban, hacía más o menos 2 años que no tocaban. Sí, bueno, yo estábamos reparados. No, reparados ellos. Él hacía 2 años que no tocaba y Fabio también. Encima Fabio tocaba en una banda punk antes también. Claro. Y fue arrancar de cero. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte que tenemos sala propia, porque tenemos el sótano, lo acustizamos. Bueno. Y es un montón, viste. Yo porque te aporto mucho. Te podés colgar, viste, hasta que nos conocimos musicalmente, así como vos decís, nos juntábamos martes y jueves y nos quedábamos como 5 horas. Sí, ahí invitan a otros amigos a tocar ahí. Sí, aguante. Sí, aguante ahí. Sí, se puede hacer quilombo, un día te podés venir. Sí, sí, quilombo. Rompemos todo. Sí, la acustizamos a lo loco, porque él antes trabajaba en un gallinero. Y entonces conseguía maple de huevo, viste. Y le mandamos maple de huevo. Le mandamos como 1000 maples. Que coma sonido, viste. Y la verdad que funciona los maples. ¿Sí? Pensamos que no, porque viste, era. Pero no, funcionó bien. Y bueno, después te fijas las quejas, viste. Empezás a tocar y después salís a ver si te tiran algo. Los vecinos no dijeron nada, así que. No salió una vieja con la cara de la reta ahí. Claro. Siempre tengo una vieja la reta ahí. La vieja la reta, claro. Eso. Pero no. Un par de veces que estuvimos hasta las 5 de la mañana. Eso es lo que tiene. Está re bueno, eso es una cosa, viste, común. Entre amigos músicos. A mí me ha pasado mucho cuando los muchachos estos tocaban también, nos colgaban, me recordaban ellos. Bueno, un día vamos a ir ahí. Sí, venite un día. Le damos un par de vinos al amigo y le hacemos cartón para que cante estos temas. No quiero que me vea. Ya tiene la voz de tarja, ¿no? Pero nada, qué bueno, che. Che, y esto que vengan el 24, el Nunca Más, porque es una fecha, viste, por el Día de la Memoria, viste, todas estas cuestiones, a ustedes, ¿cómo le cayó? Va, ¿quién los invitó? Lo conseguimos gracias a Fabio. Fabio fue quien fue, que estaba atrás de toda la movida. Él ya venía más o menos en el under, por más que no tocaba, venía, tiene under de pibe, y ya más o menos conocía con quién, y cuando estábamos con la banda y ya teníamos los temas y ya teníamos el EP, fue moverse, fue tipo, mirá, nosotros queremos tocar ahí, para nosotros es un montón. Es lo que decía más o menos la vez pasada cuando fuimos a Barricada TV, o sea, tenés las dos cosas. Por un lado tenés un montón de gente que va y es una fecha que está buenísima, tenés bandas que suenan muy bien, es como una donde se junta un montón de gente metalera, que eso a nosotros nos encanta, pero también es poder estar, o sea, es un montón de cosas juntas, porque es esa fecha lo que simboliza, lo que marca, y encima en el Congreso, en la plaza de los dos Congresos. Lugar histórico. Es un montón. Que hemos ido mucho, ¿no? Pegar un par de gritas, tirar piedra. En 2001, de cara tapada. ¿Quién no había ido a visitar, no? ¿Quién no ha ido a visitar cuando...? ¿Quién no ha hecho un picnic? Un patio. Pero bueno. Y esto, la banda, ¿cuánto hace que...? Venimos hace 3 años. Sí, 3 años. Este año se cumplen 3 años. Ustedes, bueno. Sí. Y con ellos arrancamos 2 días. Y todavía no hace un año. No, y con ellos casi un año. Casi un año. Sí. Lo que pasa es que desde que empezamos no paramos. Empezamos a tocar, podíamos, viste. Alguno que no tenía laburo, alguno que tenía más disponibilidad, y bueno, vamos a aprovechar. Y dale, y nos juntábamos, y pudimos empezar a componer, a conocernos musicalmente. Terminamos de conseguir algún equipo que nos faltaba. Pero es como que... Estaba pulmón. Sí. Pero estamos contentos de que pudimos aprovechar mucho el tiempo. Como que economizamos tiempo. O sea, cuando ya estábamos todos y podíamos tocar, nos recolgábamos. Y más si salía un tema nuevo o algo que veíamos que andaba, le metíamos gamba. A veces, como decía él, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana. Y encima no solo colgábamos en los ensayos, poner a veces llegábamos, creo que llegamos hasta 4 veces por semana, ¿verdad? ¿Te acordás cuando la Fabio manica. Venía todo el tiempo? Sí. ¿Son todos de la misma zona, che? Más o menos. Y más o menos, estamos un toque repartidos. O sea, acá el amigo se viene de... ¿Para qué zona son? Es 11, donde ensayamos. ¿11? Sí. Ah. Él es de Pilar, pero ahora está viviendo en 11, así que estamos al toque. La Boca, y bueno, Fabio la tiene un poco más lejos porque está en Varela. Mira, el amigo vive en La Boca. Aquí él tiene que viajar. Lástima el barrio, yo sé. Bueno, Cristian. Bueno. Diga. No, sí, vivo en La Boca, pero no soy hincha, Lo aclaraba, viste, lo tenía que aclarar. Igual, no, por eso yo voy, somos de Río. Che. Soy de esos suicidas que ponen la bandera después que le... Los días de partido veo varios que pasan con la casaca de River por el medio del quilombo. Sí. Ponen la bandera de River y la foto de Angelis en bola, ¿viste? Sí, claro. Pero bueno. Nada. ¿Qué quiere preguntar algo, señor? Sí, les gustaría que arranquemos con algún tema del EP. Sí, aguante. Digan ustedes qué temita. Aguijón, pone. Aguijón, vamos con... Ay, hijo. ¡No! No quiero creer. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Aguijón, U-Boys, ¿no? ¿Es así? Sí. Muy bien, wow. Bueno, che, ahí, por ejemplo, las letras, si las armas, por ejemplo, del tema que acabamos de escuchar, a que están cada tema tiene su historia, como se dice. Sí, vale. Nosotros componemos mucho todos juntos. Es muy, muy democrático lo nuestro. O sea, tenemos la suerte de que cada uno, viste que por lo general a veces en la banda hay uno o dos que son los que más componen y los demás siguen. En nuestro caso es distinto, nosotros los cuatro aportamos de todo. Tratamos de armar primero las melodías, nos basamos mucho, cada Férez, la verdad que hay que reconocerle que es un genio porque a veces cae con cada maqueta. El oído y que pone el sonido. Ese, claro, es el típico que dice, che, me desperté a las 4 de la mañana con este riff. Dale, y bueno, nos subimos, empezamos a poner onda. Te manda mensaje a las 5 de la mañana. ¡Che! Sí, sí, sí, no, se ha pasado, ha pasado. ¡Qué hecho un video, vi! Algo amarillo, se me ocurrió algo. No, se me ocurrió un tema. Vale, boludo, sí, sí. Odio el amarillo. Sí, más o menos, sí. Y después, una vez que más o menos van existiendo las melodías, empezamos a armar las letras. Yo soy el que tengo más facilidad, yo también escribí varios años poesías, me las rebusco más con letras, pero escuchando lo que decimos todos, digamos. Es como, o sea, que también he armado un par de letras. Sí, sí, la onda es, bueno, más o menos de qué habla el tema o qué quiere decir o lo que sea, y después entre todos le agregamos un poco. A veces armo yo una parte y los pibes me dicen, acá me gustaría tal cosa, o che, esto no queda, ¿qué hacemos? Berry también, o sea, Fabio también, en ese sentido. Pasa que más allá de que está bueno eso, es importante que ayuda mucho a la unión de la banda, que todos estemos tocando cosas que pensamos, que sentimos, que queremos decir, digamos. ¿Qué nos parece? Que, ¿no? A veces, yo he estado en bandas antes y tal vez la letra vos decís, bueno, sí, ya fue, pero quiero tocar, ¿viste? Y bueno, tocas. Es distinto cuando vos lo sentís más, es como un sentido de pertenencia que por que suerte. Y más que haya opiniones, ¿no? Igualitarias, que vos podés decir, bueno, él con el ritmo, igual la letra, y pero él también podés poner letra y que, igual que él. Podés, es lo que decís vos, bueno, lo usan los estructurales, que siempre tiene que haber el patrón y los demás empleados que laburen. ¿No? Y este es más abierto, digo, que entre todos, un aporte entre todos, que salga lo que escuchamos decir en el ritmo, que estaba bueno, la verdad que gracias, muy bueno, está bueno el tema. Y ese tema salió de, bueno, armamos un poco el riff, es el segundo tema que recibimos, estábamos re nuevo todavía. Sí, el segundo tema. Y creo que salieron un par de frases que hablaban de un viejo que lo anestesiaban todos los días y que vivía anestesiado. Trajo un día que llegó tarde del laburo, ¿te acordás? Sí. Así arrancó. Está. Y él laburaba en un mambo así que había un viejo que, ¿te acordás que nos contaba que había un tipo que cantaba como un loco? Él es enfermero y tenía donde trabajaba en un hospital había un tipo que cantaba como un loco y que decía, che, es increíble cómo canta, esto suena re loco, ¿viste? No sé qué, ¿viste? Una cosa así. Y eso nos inspiró y empezamos a meter y quedó Aguijón por la anestesia, claro. De que el tipo todos los días lo anestesian y está encerrado en su mente. Y después le dimos el toque de Derry, que este le agregó unos gritos así como que el viejo se vuelve loco. Bueno, para eso tiene que venir en vivo. Está en vivo. Yo que ustedes habían puesto los gritos de los vecinos cuando se quejan, más o menos. Sí. Lo que le faltaba al tema, ¿viste? Y bueno, más o menos así fue. Así es como los vamos haciendo. Partimos de la melodía y en base a eso vemos los mensajes. Nos gusta tratar de tirar cosas reales, genuinas. O sea, hay un tema que tenemos que habla de un bombardeo a una ciudad. Después tenemos otro tema que habla de la hermandad metalera, de la necesidad que tenemos los metaleros de ir a un resi, de ir a escuchar unas bandas, de que somos todos iguales, de que tenés al músico metalero, pero el que está ahí y es lo mismo, y somos todos iguales, y después me bajo yo, sube otro, lo que sea. Después tenemos uno que habla de cómo se está destruyendo al planeta, con todo lo que es la contaminación y la polución. Nos gustan temas fuertes, ¿viste? También hablamos de cosas también copadas, pero nos gusta que suene pesado. Y de por sí, mayormente, vos te pones a pensar, todas las bandas under, recién, toda la mayoría están contando las cosas que están pasando, cantadamente y con riff, ¿viste? Para que la gente del riff y el que canta, ¿viste? Sí, le llegue a uno, ¿viste? Porque a nosotros, mayormente, todos que hemos escuchado una banda, y me identifico con lo que está cantando porque no pasa, y es lo que está diciendo vos, ¿no? Esta comunidad de vuelta, lo que escuchamos antes lo hacés vos también, y lo hacen ustedes, está bueno eso, ¿viste? Dar un mensaje a los pibes, ¿viste? Que tampoco se encierren, como vos decís, en la pichicata y, che, vení, ahí, vamos a hacer cosas, ¿viste? Vamos a hacer música, ¿no? Aparte que el under está buenísimo, sí, el under está buenísimo. Ayuda mucho. Hay bandas que están buenísimas y que nosotros siempre lo pensamos, el under tiene que ser más reconocido, tiene que ser más valorado el de acá. Te pusiste Formosa y está buenísimo, las provincias también tienen alto under. Hay buen metal. Sí, sí, el otro día Cristian me estaba contando las bandas de provincia. El otro día él me hizo escuchar una banda de Catamarca y digo, puta madre, mira esta banda, loco, y siguen dándole propaganda a la Berizzo, dejate romper las pelotas. Sí, loco, terrible artista ahí en la provincia y no valoramos. Pero esto, viste, con la situación en las provincias tan mal, como la gente que se cae de hambre, también, viste, acá le dan de comer a un boludo que dice pum pum pum y no a un pibe que cuenta la posta, viste, es así. Por eso digo, como decía, que nosotros tenemos la barricada de tirar esa pared y ayudar a estas bandas también, ¿no? Como se dice, ¿no? Uh-huh. Como así. Por ejemplo, bueno. Sí, por ahí comento, por ahí no sé si tiene que ver, pero estoy muy enlazado con muchos grupos, tanto de WhatsApp como en el Facebook, de lo federal, ¿no? Tanto en lo federal, o sea, de aquí, como también en lo internacional, ¿no? Porque hay que ver también todos los panoramas, ¿no? Pero decidimos hacer una apuesta este año, hablo de Viento Poder, hacerlo más federal este año, ¿no? Pasar dos o tres temas o más, porque tenemos en realidad en carpeta mucha música de las provincias, de nuestra provincia, y la idea es también que ellos puedan llegar aquí a Buenos Aires. No saben lo que les cuesta a la gente de la provincia llegar a algo, ¿no? Muchas se disuelven, no tienen, digamos, una difusión, no tienen nada, les cuesta mucho más que acá. Acá creo que es mucho más fácil, es todo más digital, más electrónico, acá es como que más corre más rápido las cosas. A ellos, sí, sabés lo que te cuesta que tengan una computadora, que esto, que lo otro. Mil cosas. Imagínate. Así que creo que la apuesta, perdón, sí, creo que la apuesta de Viento Poder este año es esa. Que darle más bolilla a las bandas federales, ¿no? Tanto de acá también, obviamente, sin dejar de desmerecer ni nada, pero también apoyar las bandas de afuera, ¿no? De las provincias, digo, no de afuera, de otro país, ¿no? Sí, ahí eso, el esfuerzo que hacen muchos músicos, por ejemplo, uno que, un heavy, era loco, ¿no? Porque un heavy que está, vive en el campo, y se tenga que juntar 25 kilómetros para juntarse con el otro músico y para poder difundir, como dice, el esfuerzo. Sí, sí, es así. ¿No? El esfuerzo que nosotros no vemos, porque estamos acá, viste, que vamos, venimos con el quilombo del transporte también, viste, y allá más sacrificado también, viste, por ir caminando 25 kilómetros. Inclusive buscar un lugar para poder difundir los materiales, viste, es todo un esfuerzo. Por eso digo que siempre, que en todas las bandas que estamos acá, ayudemos a estas bandas también, ¿viste? Difundela, ¿viste? Darle una mano, ¿viste? Imagínate, bueno, si es difícil para nosotros acá en Capital o Buenos Aires, que tenemos bondi, trenes, movida, lugares para tocar, mal que bien, hay. Imagínate ya, si a nosotros nos cuesta, boludo. Pero bueno, diga. Sí, ¿qué les parece escuchar un segundo tema de la banda? Ustedes dirán. Mentira, elijan ustedes. Mentira, mandale mentira. Dedicado para Macri. Todo va para Macri, ¿viste? Ah, vos. Thank you. te pagarán el precio. Demasiado tarde para todos ya. No importa correr en el medio. Bien, recién pasaba Ángel Bombardero y Mentira, ¿eh? Así es, lo dije bien otra vez. Vamos, vamos. Sí, justo ahí estaba hablando del tema, y justo, ¿no? De charla, sí, hablando, ¿querías, podrías contar algo, aportar algo del tema? Sí. Ese tema viene de la formación anterior. Estábamos tratando de hacerlo con Derry en esa época. La banda era más punk y hablaba de otras cosas. Y nosotros queríamos también tener algunas cuotas de horror, digamos. Y lo empezamos a laburar juntos, yo caí con la letra, él empezó a poner el bajo y lo empezamos a crear y no nos salía. Más o menos estaba, pero no estaba. Después se cayó la formación anterior, estábamos así, vinieron los chicos y acá el señor riff loco de las 5 de la mañana cayó. Le digo, a ver, pará, a ver, le voy a cantar el tema. ¡Ah, me quedó! ¡Ay, genial! Es el día de hoy que le agradezco. Sí. A la mañana te cae a las 8 de la mañana con la factura. Sí. ¡No! Te golpea. Y vos estás todo con la gaña, con el gato acá. El primer tema que hicimos se vino un domingo a las 8 de la noche. Ah, porque lo llamé. ¿8 de la mañana? No, 8 de la noche. Pero lo llamé yo. Y dije, che, boludo, tengo un oro, hay que laburar, qué sé yo, venite, venite. Bueno, ya fue, se vino. Y le dimos como 6 horas. Y así nació Metal, que no está en el EP, porque va a estar en el próximo, pero va a estar el 24, porque es un tema que realmente amamos y sentimos que nos representa mucho, que habla mucho de la hermandad metalera y de, más que nada, de la necesidad de recital, ¿no? Que a veces tenemos. Mm. Y bueno, así pudimos hacer Ángel Bombardero, te voy a contar eso. Y bueno, habla mucho de esto que hablábamos, como justo, un ejemplo justo. Palestina, como ha pasado desde hace más de 100 años, que son bombardeos a ciudades civiles que no hay una fuerza militar, o sea, están tirándole a una escuela, están tirándole a un hospital, están tirándole a un barrio. Ah. Y nada, siempre me llamó mucho la atención eso, ya tenía la letra armada y cuando Fer cayó con el riff adecuado, nació el tema. Ya lo tenía Derry medio laburado, por suerte. Sí, y como vos decís, pensar que también están los bombardeos mediáticos, ¿no? También, como hacen mierda, ¿no? Tu día a día, y todo. Y todos los días también. Mintiéndole a la gente. Claro, ¿no? Con lo que pasa en Venezuela. Che, lo que salió ayer, no sé si alguno se enteró, porque solo un canal nomás lo pasó, ¿no? El tipo este del juez que desnudó toda la red de espionaje que hay. Paranelli. ¿Eh? Paranelli. Claro. Sí, sí, sí. Que sí, mandó sí. Al frente a un par y tiene. No, el quilombo que hay ahora. El quilombito que hay, ¿no? Y los canales que lo protegen, ¿no? Obviamente. Sí. Y empieza la pelea, ¿viste? Ahora viene el quilombo de medios, ¿no? Pero hay un quilombo barro, el juez este, nada, mandó en cana todo. Va, dijo, porque lo citaron para eso, ¿no? Al Congreso, para que diga qué onda con todo lo que se estaba averiguando. Claro, dijo el chabón, empezó a desmenuzar. Y tocó a varios del poder, ¿no? Y ahora salen todos los protegidos, ¿eh? Principalmente la reta Carrió, te bancamos, qué sé yo, besito y qué sé yo, por Twitter, ¿no? Porque leo todo, digo. Y nada, y así varios, está la Burri también, la nombran ahí, lo nombran a. Sí, a varios. La nombran a mi suegra. Y dicen que esto es mínimo, ¿no? Porque recién abrieron nada más que memorias de un celular, nada más. Imagínate que tienen 4 celulares y no sé cuántas computadoras y. Oh. Olvidate, la de que debe haber. La que debe haber, olvidate. Y no me quiero imaginar. Y por algo al juez este le quieren sacar la causa, ¿eh? Y claro. Bueno, vos fijate. Pero claro, nada, pero hablando de bombardeo, ¿no? Sí, por eso digo, los bombardeos mediáticos son también una herramienta que usa el capitalismo, ¿no? Claro. El liberal, en el sentido. Total. En América Latina, digo. Sí. Porque ya viene. Viene de Estados Unidos. Claro, por eso digo, viene mandatado de allá arriba, ¿no? Que dice, hay una red como diciendo, bueno, che, necesitamos petróleo. Por ejemplo, ¿por qué no pasan lo de Haití? Claro. ¿Por qué no contamos un poco lo de Haití? Lo que hizo Estados Unidos. A nadie le importa, no es político, no. No pasa nada. No hacen recitales por la paz. No hacen. No, ¿viste? Eso es la mierda. No hagamos nada. Bueno, los negros, ¿viste? Pero bueno. Lo que pasa en Venezuela, estas boludeces del boicot, ¿viste? Que cortan la luz en la ciudad, ¿viste? Boicoteando de parte de Estados Unidos. También son bombardeos también, psicológicos también, que lo hacen a la gente, ¿no? Y lo que decimos ahí, todo por el oro negro, el petróleo, ¿no? Todo por eso, ¿no? Lo que pasa en Palestina, que te comentaba recién de la nena de 13 años que marchando con una bandera de Palestina, un francotirador le disparó en la cabeza, ¿no? Reclamando sus derechos, basta de que no hagan mierda un imperio, porque sí. No estamos haciendo nada, como decís vos, de destruir lugares sociales, una escuela, hospitales, ¿no? Barrio de gente necesitada, porque vamos a caso, ¿no? Es como que están haciendo mierda en una villa, están bombardeando y matando gente por matar, ¿no? y lo medianamente por el tema que hace ustedes, está bueno eso, ¿no? Están haciendo como una protesta, ¿no? ¿Sí, Cristian? Sí, no, interrumpo un poquito porque quiero mencionar a varios que están conectados, que después no los mencionamos y después te dicen, no dijiste esto, no dijiste el otro que te dije, y bueno. Son saludos de la gente que está conectada, ¿no? Así que bueno, a Graciano del AFE, a Francisco Veneziani, que es el Pela, que usted lo conoce, Gastón, al Pela. Sí, ahí está militando con nosotros. El bajista de... ¿Cómo se llama la banda? Witan. Witan, exacto, Witan. A Miguel de Necrológica, un abrazo grande a Miguel de Necrológica, manda saludos. A Ulises Silva, Jorge Rebaneira, Lázaro Infante, Oscar Pucho Faría, aguante Pucho, Pucho allá de zona oeste. A Carlos Descalzi, que vamos a estar viéndolo el día sábado, que toca Mr. Kill en ¿cómo se llama? En la canchita del AFE. Vamos a estar haciendo el aguante para esa fecha. Va a estar Orgullo Fisura, Mr. Kill y otras bandas que ahora vamos a buscar la fecha y la vamos a disparar. A Alejandro Fabián González, a Bubu, a Claudia Metal, un abrazo grande, creo que es la manager del oeste, de los chicos del oeste. A Carolina Bernal, la compañera de Mascota, a Mascota ya que estamos de paso, a Facundo, a Lemmy Nouch, a Darío Vialbero. Bueno, esos son algunos de los que están conectados. Mandaron saludos al Facebook Live, que es donde estamos saliendo ahora. Explicamos que el blog no está saliendo bien, o sea, está funcionando un poco como ayer, digamos la cosa. Digamos que ayer cayeron todos los servicios de Facebook, sí, Instagram. Sí, yo traté de mandarlo y no lo puedo mandar. Y bueno. Ya la aburre. Está vieja, boludo, está tomando vino, está manejando todo en las entradas. Qué vieja, chapelota. Ahora qué casualidad, porque ayer se hablaba de todo esto justamente. ¿Por qué no va a hacer el amor con Faranelli? Se deja romper la pelota. Empezó a funcionar todo. Me pasa que me saco, boludo, esta gente. En cualquier momento saco el vino. Pero nada. Bueno, esos fueron algunos de los saludos. A viento. Muchachos, disco, proyecto, ¿algo tienen pensado? ¿Un vinilo o así? Con suerte, creo yo, para fin de año, es la idea, por lo menos, que tenemos nosotros. Estamos tratando de ponerle todas las fichas a eso. Y a fin de año, como máximo principio del año que viene, más que nada por cuestiones de guita, está todo muy jodido, pero estamos poniéndole toda la garra a eso y queremos a fin de año tratar de ya tener un disco. Aparte que ya tenemos los temas y eso nos se va. 8 temas, ¿no? Me dijeron. O más. Ya tenemos como 14. Y vamos por 15, 16. Y como 10 maquetas. Tenemos estamos para grabar. O sea. Bueno, eso pensamos nosotros, ¿no? O sea, tipo. Capaz que grabamos y es un desastre. Esperemos que sea más de 3 horas. Sí, por favor. Y un disco doble, ¿viste? Claro. Pero bueno. Pero tenemos, o sea, lo del EP estamos muy conformes, después hay dos temas que teníamos en ese momento que quedaron afuera y ahora ya tenemos 2, 4 más. Sí, una tonelada más, más o menos. Mira, terminados tenemos como 12, 14 temas y nos gusta, o sea, estamos contentos con el tema en sí terminado. Y después tenemos cosas guardadas en el caso de que necesitemos 10 más, me puedo dejar. 10 más de maquetas, por eso... Tenemos que elaborarlo. Bueno, pero nos encantaría poder grabar. Sería un sueño hecho realidad para nosotros poder grabar un CD bien. Entero, bien. Me parece que son. ¿Cuánto sale grabar hoy en día? No, 40 lucas. O sea, la vez pasada un amigo me contó que se gastó 60 lucas. Pablo de Artois, loco, le mando un saludo con su otra formación de. Sí. Tiene una banda de grunge. Contaba que le salió entre una cosa y la otra, lo quisieron hacer bien, se tomaron todo el tiempo que hizo falta, lo fueron pagando, 60 lucas. Bueno, pero mediante este servicio de comunicación, por ahí alguna banda que me pueda dar una mano. Ahora no. Si sí, alguien se compra, banda, pero sabés que sería. Viste que hay mucha banda por ahí, sí. Independientemente, le puede dar una mano así en el sentido del armado de disco. Claro. Todo sirve, viste. Como decimos, sí, esto sí. Es una cadena y todo tenemos ganas. Solidariamente dar una mano entre todos, ¿viste? Como está la situación. Y más en el under del metal. En el under del metal, si no tenemos hermandad, ya no nos queda nada. Olvidar, ni hablar, che. Y ahí, por ejemplo, ¿qué día se juntan más allá? ¿Todos los días? ¿Sí, de una? Si pudiéramos, sí. El principio es cada vez que podemos. Pero si no, más o menos los días establecidos son martes y jueves. Por ahí un viernes o un sábado, si estamos todos libres, tratamos de darle todo lo que podemos. Ah, bueno. Así que ahora Fabio tuvo familia, el batero tuvo un hijo hace 2 semanas. Ah. Son tiempos lógicos. El otro día no podía venir un ensayo y estaba, no, quiero ir a ensayar. Le digo, bueno, pero... Sí, ya va llegando. Vale, claro, que tenés que tener un poco de paciencia. Estaban haciendo el nene, ¡ay, vos! Más o menos. Es un nene, bárbaro. Después me contaba. Pasa, yo tengo amigos heavy que han llegado al estado de verdad donde están pariendo primero. Opa. No, no, nuestro este pasó de ser grande fra a grande pa. ¿Viste? Así. Así que lo estamos esperando. Tuvimos que parar un poco con los ensayos, pero lo que pasa es que nos encanta juntarnos. Nos encanta. Le damos varias vueltas a los temas, siempre estamos tratando de componer algo. Pero más o menos venimos manteniendo un ritmo dentro de todo estable. Estamos mal acostumbrados nosotros. Estamos acostumbrados a ensayar 2 veces por semana, claro, 4 o 5 horas, que es un montón. Sí. Y cuando paramos un poco ya estamos manija. 8 de la mañana ya. No, hay que esperar más cocaína. Sí. Vale. Va bien de caravana, ¿no? Como el audio Mariano. Che, ¿estuvieron tocando seguido? Así, de fecha a fecha. ¿Cuándo fue el audio? Metimos un par. Más o menos seguido, lo que pasa, ¿sí?, es que salimos al ruedo en noviembre. No, octubre. Octubre. Sí. Arrancamos. Vamos a agarrar un par de fechas. Hasta ahora hemos tocado de octubre, ahora 6 veces. Sí, 6 veces. Metimos el Centenario Metálico, que estuvo buenísimo, en Parque Chacabuco. Con el Kelo ahí, ¿no? Con el Kelo. Sí. Saludos. Saludos al Kelo, que está conectado también, así que un abrazo grande. Kelo. Aguante, Kelo. Aguante. Aguante River, Kelo. A Díbano también, que está conectado, Díbano, Velocidad 22. Un abrazo grande. Un saludo al señor Toro Cazador. Toro Cazador en el Facebook. Su nombre artístico, ¿no? Claro, olvídate. Así que... Después metimos Pica, en Pica Rock, metimos un par de veces. También Mario, muy copado, en Pica. Después tocamos en Montana, 2 veces. City Bar, nos invitaron los chicos de Irarativa, unos genios también. Caín, las bandas Combate. Hermandad metalera full, viste, se les cayó una banda y nos avisaron 2 días antes. No, un día antes. El día anterior, no sé. ¿Quieren tocar? Y nosotros sí, vamos a tocar. Y encima está bueno el City Bar de Martínez. Lindo, salió lindo, buena onda. Y bueno, ahora paramos un poco por Fabio. Porque como Fabio fue papá, paramos un poco y también estamos tratando de prepararnos bien para el 24. Y después tenemos una fecha en Pica. El 11 de mayo, tocamos con Oniken, Traidor, Forjando Bielas, y creo que hay una banda más, que no me sé. ¿Esto cuándo es? El 11 de mayo. 11 de mayo. En Pica Rock, Montegrande. Cerca de la estación, ¿no? En Oliver y 9 de julio. Está cerca de la estación, ¿no? Sí, sí. Sí, cerca, sí. Sí, ahí no. Che, ¿y el nombre de la banda, Guas? Bueno, que me cuenten, nombre. Bueno, la banda, o sea, el más antiguo soy yo, de los nuevos. Estamos ahora, de lo que estamos ahora. Al toque llegó Derry acá, llegó al mes, ¿no? Sí, al mes de conocerte. Sí. Porque yo entré, tocamos una vez en vivo y el bajista se fue. Entonces empezamos a buscar bajista, encontramos a él, así que ya el toque básicamente tenemos la misma antigüedad porque es un mes. U-Boats son los submarinos alemanes. Es el primer submarino que existió, de 1906. Y eran el terror del Atlántico porque como no existía eso, hundían barcos a lo loco. Todo un siglo hundiendo embarcaciones desde las sombras. A nosotros nos gustó mucho la idea. Nos gustó mucho la idea de un submarino demoníaco terrorífico. Destructor. Entonces le metimos un poquito más de fantasía. y le metimos que tipo que un demonio había agarrado el submarino y lo había hecho fantasma, digamos, para que hunda toda embarcación. Y de ahí salió, quedó, nos gustó y quedó como el submarino terrorífico más o menos. Y bueno, hundimos flotas del sistema. Bueno, ahí el señor Toro Cazador ya está flasheando para hacer una película con esto, esta historia. ¿No? No, pues está bueno. Está bueno. Y flasheamos. Ah. Ese día pegó así, y flasheamos su marino y le metimos. Lo que pasa es que nosotros, cuando se fueron todos de la formación y quedamos nosotros, tuvimos que decidir qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con U-Boats? O empezamos de cero, pero realmente siempre nos gustó mucho la idea de U-Boat, siempre nos cebó, siempre nos gustó la idea del nombre de la banda, o nosotros o no, pero y el submarino hundiendo barcos, viste. Y bueno, después cuando llegaron los pibes se fueron acostumbrando, porque viste que es un nombre medio extraño, a veces que la gente no sabe cómo decirlo. Admito que me costó un poco asimilarlo, pero la verdad que con el paso del tiempo y imaginándome un poco, la verdad que me gusta, creo que engloba muy bien la imagen que le queremos dar a la banda del submarino destructor, diabólico y demoníaco. Y creo que puede funcionar y viene funcionando bastante bien, de hecho. Sí. Bueno, sí. Llamativo, ¿no? No, sí, pero que otros recitales nos decían, submarino alemán, submarino alemán. Sí, ¿y la única fecha que tiene la de Monte Grande, tiene alguna fecha más así para adelante o es esa zona? Por ahora no. Estamos, tenemos eso. Estamos con el 24 y con la del 11 de mayo. Seguramente en el medio algo va a salir, pero bueno, viste, a veces es medio complicado porque si no es autogestión de las bandas, después tenés el problema del billete, viste. O sea, todos lados dicen, la ¿querés tocar? Claro, bueno. 600. 800. 2 lucas, 3 lucas. ¿Y de dónde la saco más? Si o le sea, cae bien al dueño, toca gratis. Claro, ¿viste? Esa es otra cosa que está pésimo. Y no lo digo por nosotros, lo digo por la movida en sí. Porque le hace muy difícil el tema a las bandas. Si vos tenés 30 monos que van a todos lados por vos, está bien. Porque si alguno tiene 100 pesitos, qué sé yo, más o menos llegás. Pero si no los tenés, ¿cómo tocas? No tenés forma de arrancar. No tenés forma de arrancar, no tenés forma de empujar. En ese sentido tuvimos mucha suerte, aparte de todo el laburo que le metimos. Y nos invitaron a otras bandas, pegamos buena onda, pero es lo que te digo, la hermandad metalera, loco, es el músico metalero que sabe que es muy difícil, que todo el mundo quiere plata. Sí, pero o sea, el tema principalmente, o sea, no es tanto con por ahí los sellos discográficos o los managers, ¿viste? O ese tipo de directivos, sino con los lugares en los que tenés que salir a tocar, ¿entendés? Pues directamente el lugar fijo ya también te caga con la moneda. Sí. Y también poder cuidar los pocos lugares que se puede tocar gratis. Hay que cuidar ese lugar. Totalmente. Eso que siempre hay conciencia, ¿no? Que le decimos todos los que cuidar el lugar. Y sí, porque si no nos quedamos con eso no nos queda nada, ni nos queda nada. No solo tratar de unificar y de fomentar, sino de cuidar lo que tenemos. Porque imagínate si no tuviéramos, como hablábamos, gente de Formosa, Catamarca, que hay un barsucho que de vez en cuando viene una banda y si no es siempre la misma, te pegas un tiro. Tenés que tomar un bondi para un bondi larga distancia, ¿viste? Para escuchar un par de bandas. Acá, yo te digo, nosotros hemos empezado cada vez más a ir al under y una, dos bandas por fecha nos rompen la cabeza. Y es tipo, o más, ¿no? Pero sí, me parece que más, pero la verdad es que el nivel que tiene el under, voy a decir, che, pero ¿cómo puede ser que acá seamos 32 si de 6 bandas, 4 me volaron la cabeza? ¿Qué pasa? Algo pasa, ¿me entendés? Porque hay metaleros, no me jodas, o sea, hay gente. Por eso tratamos de defender de nuestro humilde lugar y arrancando desde que somos bastante nuevos. Y decir, loco, hay que bancar al under, hay que empujar al under. El under es de los metaleros, es nuestro, hay que defenderlo, hay que ir. Hay que pelear por la bandera que nos ponen para tocar. Totalmente. Por eso, una idea linda que vengan a la fecha que hacemos la estación, nosotros en la estación hacemos la radio metalera. Que ahí también, nosotros ponemos contento que las bandas vengan, toquen, se expresen como tocan. No, acá no hay un gordo que probamos, viste que no. ya está. Viste, como se expresa la banda, y aparte se va contento. El un lugar reivindicativo de lucha, viste lo que pasó ahí en la estación de Lady Maxi. Sí, me el lugar. Por eso. ¿Viste? Ahora estamos ya en abril, ya estamos armando una. Ahí. Sí, yo creo que estamos bien para anticiparlo. Para que vayan agendando. El día 27 de abril, fecha, otra fecha importante, creo que de 20 años, ¿no? 20 años. De Osvaldo Civire, que no está con nosotros. Es el 28 en realidad, pero nosotros el 27 tenemos la fecha, el espacio, así que lo vamos a hacer. Los heavy lo vamos a hacer ahí en, ahí los esperamos, ¿no? En la estación de Ariel Maxi, como siempre, como la URM acostumbra a hacer fechas ahí. Vamos a darle un homenaje nosotros al queridísimo Osvaldo Civile. Hay otra fecha el mismo día, ¿no? Que lo hace Cacho y Celeste en Temperley. Pero vamos a hacer así, porque Cacho y Celeste van a estar también compartiendo con nosotros esa fecha y después nos vamos para Temperley. No, hacemos y seguimos. Caravana. O sea que es una. Claro, claro. Así que los esperamos. Sí, el día de hoy. El homenaje a Gran Osvaldo, como digo yo, ¿viste? Que mucho no, veamos ahí a ver ese mes. Así que vamos a hacer. Van a tocar cuatro bandas y bueno, después vamos a tirar más datos porque falta todavía. Pero vayan agendando que para el 27 de abril vamos a estar en la estación de Radio Maxi con la URM, Unión de Radio Metalera, organizando este festival en homenaje al queridísimo Osvaldo Civil. Muy bien. Avante, loco. Bueno, vamos con un temita porque ya estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, sí, sí, suela, sí, bro. Es verdad. Suela. Gastando suela. Matando suegra. ¿Qué le parece si vamos con dos? Si entra, tenemos tres temas. ¿Qué dicen ustedes? Vamos con dos ahora y cerramos con uno después. ¿Tenés dos más? ¿Son seis? Sí, tres le quedan. No. Claro. ¿Sí? Me queda gastando suela. Sí. Ah, no, es verdad, me quedan dos, sí, sí. Saqué mal la cuenta. ¿Te razón? ¿O no? Aborigen no pasamos, me parece. No, aborigen no lo pasaste, es verdad, tenés tres. Tengo tenés tres. Aborigen, sí. Gastando suela y. Aborto. Y aborto. ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál dos le gustaría? Ahora sería gastando suela con qué tema. Y mandale aborigen uno, sí. Porque sí, aborigen y suela. Aborigen y cerramos, y suela. Cerramos con aborto después. Claro, sí. Y después vamos a la aborto. Por el sirviente, marionetas, bandos de armas pesadas, obedeciendo. robar sus intenciones, esconderá lo que se propone, sellando a las cosas pero nunca antes visto. La sangre correrá del continente, el hombre blanco no se detiene, caballería matando todo a su paso, aniquilando el nombre de su dios. pared, a pared, a pared, a pared, espejo, a pared. Bien, bien, bien, bien. Recién escuchamos Gastando Suela, anteriormente Aborigen, U-Boats, ¿eh? ¿Lo dije bien otra vez? Sí, sí. Vamos, ya aprendiste. Qué grande. Es, marzo, ¿eh? Es así, es así. Creo que no me la llevo a marzo. Bueno, gente, saludo a los últimos conectados. Ya se termina el programa. Este es el último bloque. Saludo a Fernando, Marcelo Díaz, a Paqui Luna, a Puki Luna, a Wilson Aguilar, Sergio Calvo, Hugo Roca y a Pablito Metrallero. Aguante, Pablito, que nos hizo el aguante. Le mando un saludo a don Graciano que nos está escuchando. Al señor Graciano, el señor, sí, Graciano, sí. El sábado estaré por la casa. El sábado, ¿eh? El sábado andaré por la casa. Sí, así que por ahí se pinta la locura, el sábado le caigo y tomo unos vinos. Bien, y de paso me da pie a tirar esta fecha donde vamos a ir justamente, que queda a pocas cuadras de la casa de Graciano. Ahí cito nomás en la canchita del AFE. Esto es, dice así, Noche de Rock Solidario. Sábado 16 de marzo a las 22 horas estará tocando Estallido Social, Routier, Orgullo, Fisura y Mr. Gill. La entrada es 30p y un alimento no perecedero para personas en situación de calle. Esto es en Rizo, Patrón 4930, entre Fournier y Ferman, en la canchita, ¿eh? La famosa canchita del AFE. Vamos a estar ahí haciendo el aguante, así que vamos a ver. Vamos a ver a los amigos de Orgullo, porque vamos a hacer una previa seguramente, como acostumbramos, a tomar unos aperitivos antes del recital, unos elixir, ¿lo dije bien? Bien. Bueno, este es el último bloque, algo que quieran decir que haya quedado en el tintero. ¿Quieren mandar un saludo a alguien del gobierno? ¿Quieren decir algo? No creo que pueda salir al aire. No sé, van a seguir bloqueando el Facebook. Claro, no, no, lo que igual, así. Es todo suyo, muchachos, no me saca de nada la gente. Bueno, loco, mandarle un saludo a Fabio, una vez que no pudo venir, pero. Dale, mono. Parte importante, obvio, de la banda también. Somos cuatro. Felicidades que fue padre, loco. Ramiro Nehuen, bienvenidísimo. Una masa, en ese sentido. Una vez que no pudo estar acá, pero. Tan importante como todos. Re contentos de haber venido, loco. Aguante, Vientos de Poder. Muchísimas gracias por la invitación. Re feliz de tocar el 24. Ya estamos afinando los motores para poder ir y tirarse el congreso en la cara. Tirarse del escenario. Claro, está. Sí, bueno. Y nada, loco, el aguante también. Bueno, agradecer en ese sentido. Podemos agradecerle también a Brasil y a Diego de Exocet, a Brasil de Sacred Trash, unos genios locos que siguen aguantando el festival, 12 años, y pase lo que pase, sigue vivo, loco, y cada vez más vivo, porque le están agregando más segmentos, más cosas, y la verdad que está buenísimo, sí. Que se vuelve un espacio cada vez más cultural y más de expresión, es un montón para nosotros, y más es poder estar nosotros, loco, aguante. Y no mucho más que agregar, loco, la verdad creo que bien como dijo Elcha varias veces, hay que aguantar la parada entre todos, porque el under, más con la situación que estamos pasando, está muy venido abajo, no hay guita en ningún lugar, y la única que nos queda, loco, es aguantarla entre todos, es la única que nos queda, ¿no? Unirnos. Sí, no, nada, no, lo único que quería decir es que no, que si no nos dan espacio, que hay que empezar a generar espacio. No, no queda otra. No, es que este no nos podemos rendir, viste, a que nos cierran las puertas, ¿entendés? Hay que saquear Carrefour. Sí, la verdad que los grandes que tienen acá de Llanera. Vamos a ir. Eso es entendido, ¿no? De tu mensaje, dice. ¿Eh? Hay que saquear. Sí. Así de una. Y el que está en la Avenida de la Plata también saquear. Agarrato ese paso. De los franceses, ¿no? Bien. No, perdón, me y sí, pero viste, Flor de Galpón nos quedaría. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Te gustó la idea? Después se vamos a organizar con la compañía. Bueno, Cristian. Sí. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Muy bien. Esto fue Viento de Poder. Saludos a la banda. Aplausos a mí, sí. Saludos para la idea del compañero. Todos contra todos y así nadie jamás podrá imaginar tener un grupo.